Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Tetexana nos ha interpretado Corazón de Roca para iniciar el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hoy es 24 de junio, se está celebrando el Día de San Juan. Es el momento en que es aprovechado para los habitantes de cada lugar para mostrar las costumbres, las tradiciones, el colorido de sus trajes que tienen estos bellos lugares de Guatemala. En el siglo XVI los españoles llegaron a fundar los actuales pueblos de Guatemala para poder ejercer control sobre la población indígena y encomendaron este trabajo a la tutela de los santos católicos y fueron muchos fundados o establecidos en las cercanías de los antiguos poblados nativos. Así, nacieron los nombres de decenas de actuales municipios de Guatemala, compuestos por el de un santo seguido original indígena. Surgieron entonces entre ellos San Juan Zacatepeques, San Juan La Laguna, San Juan Ixcoy, San Juan Ostuncalco, San Juan Atitán y San Juan Chamelco. Pues un historiador de la universidad remarca que las órdenes religiosas eran encargadas de bautizar a nombres, ¿no?, con nombres de los pueblos, pero que ninguno incluía a San Juan, porque él es parte de la generalidad de la Iglesia Católica. Por eso se encontraban poblados con ese nombre en comunidades dominicas y franciscanas. Esto es lo que nos cuenta la historia. Y ahora que estamos conmemorando el Día de San Juan, vamos a seguir con ustedes platicando de esto, de esta celebración del 24 de junio y complaciendo a los amigos que nos sintonizan a esta hora. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Venero tu imagen divina, amargo la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Cuando quieras darme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. El Flaco de Oro Agustín Lara nos ha interpretado Piensa en mí. Hablando de San Juan, hoy 24 de junio, uno de los pueblos más antiguos en Guatemala es San Juan Obispo, que queda en Antigua Guatemala, Zacatepeques, que era este lugar empleado para poder abastecer el convento del obispo Francisco Marroquín. En los diferentes pueblos de San Juan, pues la fiesta religiosa es dedicada a esta imagen, que se celebra con una misa a media mañana para después iniciar una solemne procesión con la imagen patronal que recorre las principales calles del lugar, acompañada de centenares de devotos, juntamente con la marimba, con el toque del tambor, del pito y la chirimía. Tradicionalmente se quema la pólvora, el incienso. Según la directora técnica y creadora del Museo Ixchel,